En un momento más, domingo 6. Esta vez el lenguaje, mis valedores, nuestro medio de comunicación humana, un lenguaje que da vida o mata según y cómo se le utilice. Las palabras, asegura el lingüista, son un vehículo del pensamiento. Si falsificas las palabras, falsificas el pensamiento. El lenguaje se manipula de manera consciente para sembrar la confusión y evitar que se pueda percibir la realidad. Y, Octavio Paz, cuando una sociedad se enferma de gravedad, lo primero que se gangrena es el lenguaje. Que atañe al lenguaje corrompido. Esa es la segunda naturaleza del sistema de poder, con el cual manipula a unas masas apáticas y vulnerables para desnaturalizarlas con la argucia de inocularles su propia ideología, contraria al interés de las susodichas masas populares. Se trata de un lenguaje radioactivo y envenenado que a estas alturas de la historia del país pasa inadvertido para sus víctimas, a las que previamente les tomaron la medida y les faltaron al respeto, y a las que vencen por pura apatía, por su pura apatía, la de las masas, y por su carencia de interés u autocrítica e ignorancia de las lecciones que proporciona la historia. Lóbrego. Al acercarse la fecha del tercer informe de gobierno del controvertido funcionario de la Casa Blanca y las de otro color, el sistema en pleno celebra, entre comillas, un estridente carnaval del lenguaje, un lenguaje de feria y chocarrería, al que por estos días esos pícaros han disfrazado, enmascarado, vaciado de su sentido original y convertido en redrojos y hojarasca, con el que los arlequines funambulescos nombran blanco a lo negro, limpio a lo sucio, ilegal a lo que carece de toda legitimidad y de toda justicia. ¿Para cuántas engañifas no darán unas leyes tramposas, tramadas a la medida de la corrupción impune y la falta de moral, de ética, de escrúpulos y sensibilidad política. Y nosotros, si conociéramos la historia, repito, si nos remitiésemos a la historia, ¿recordará alguno a propósito la Casa Blanca de la Colina del Perro y los palacetes de su protegido, del protegido de ¿cómo se llama? De López Portillo, el protegido y amigo, el Negro Durazo, esos palacetes de Tlalpan y Zihuatanejo, vidas paralelas que decía Plutarco? Y a propósito, yo pregunto a todos ustedes, ¿qué será más de culpar? La frase es de Sor Juana. ¿Qué será más de culpar? ¿El cinismo de aquellos depredadores del erario público, como López Portillo, el Negro Durazo, Rosaluz y todos los que estaban en derredor de ese gobierno nefasto? Repito, ¿qué es más de culpar? ¿Aquel cinismo de López Portillo y de los suyos, o la simulación hipócrita de la Casa Blanca y las de otro color en el sexenio actual? Todo esto es México, con unas masas domesticadas y esos depredadores voraces, insensibles, inescrupulosos. Bueno, por cuanto a ustedes, ¿algún comentario? Compañera Isabel Macías, por favor, las señas telefónicas. Sí, maestro, que nos llamen y aquí le damos lectura a sus mensajes. Ya en los teléfonos nos está apoyando Cuitláhuac y estas son las señas telefónicas: 55 36 89 89, área metropolitana, y la da sin costo para el resto de la República: 01 800 50 52 6 88. Enmascaradas de Peña, el recién exonerado del conflicto de intereses, junto con Angélica Rivera, su primera dama, y Luis Videgaray, secretario de Hacienda. Rendición de cuentas en el gobierno va a fondo. Aquí van ustedes a constatar lo que son esos vocablos enmascarados, disfrazados, vacíos de sentido, más un embuste que una verdad. Rendición de cuentas en el gobierno va a fondo. ¿Quién creen ustedes que lo dijo? EPN, compañera Isabel Macías. Estas siglas EPN, ¿a quién corresponden? Enrique Peña Nieto. Exactamente. Rendición de cuentas en el gobierno va a fondo. Tras destacar que nuestra democracia ahora cuenta con dos nuevos pilares, que son la reforma que crea el Sistema Nacional Anticorrupción. Sistema Nacional Anticorrupción. Oigan, seré exagerado, seré catastrofista. El Sistema Nacional Anticorrupción y la reforma en materia de transparencia, el mandatario, que no lo es, recibe el mandato. Mandatario significa el que recibe el mandato, pero aquí es el que manda, no el que recibe el mandato. La compañera trabajadora doméstica de nuestra casa recibe el mandato, cumple ese mandato y se le paga por ello. Ese es el mandatario, el que recibe el mandato y procede en consecuencia. Aquí, con el presidencialismo feroz, hay mandatario, pero aquí Cecilia Téllez Cortés cae en el lugar común y dice: El mandatario hizo hincapié en que ambas establecen innovadores modelos y herramientas en favor de la apertura y la efectiva rendición de cuentas en todas las instituciones públicas al servicio de la población. Esto lo dijo Peña hablando de la democracia. En nuestro taller de teoría política hemos hablado de lo endeble, de lo falso, de lo limitado que es una democracia que no es nuestra sino importada. Ah, pero esto, díganselo a las masas aplastadas a dos nalgas frente al televisor. ¿Quién decía? Lo decía un cómico, buen cómico, hace poco, pero la frase viene desde hace mucho tiempo. Por eso estamos como estamos. Recuerden, se trata de poner en evidencia las palabras envenenadas, corrosivas, ácidas, agrias, amargas, ¿qué otro adjetivo? Acedas. Bueno, tras destacar que nuestra democracia, bueno, cuenta con dos nuevos pilares que crea el Sistema Nacional Anticorrupción. Primero democracia, luego Sistema Nacional Anticorrupción y viene después la transparencia. Y dice el mandatario, ¿para qué? A ver, vamos a ver. A fin de reforzar esta convicción, el mandatario expresó que en el gobierno federal, lo dijo Peña, estamos abriendo puertas y ventanas para que la sociedad mexicana conozca mejor cómo y en qué se invierten los recursos mexicanos. Reiteró, como ya lo ha dicho en otras ocasiones, que el tema de la corrupción es de orden cultural. Ah, pues, como decía mi nina, tía abuela, ¿asina? Sí. ¿Asina? Sí. Es de orden cultural e incluso es condición humana. Sí, pero qué curioso. He puesto este ejemplo aquí a la vuelta, en una pollería o más bien en una rosticería, si es que así se diga. Un tipo, un ladrón de muy baja estofa, se robó un pollo rostizado, una botella de aguas negras para el desempanse y un horror de papitas fritas que son nefastas para el organismo del hombre. Cuando se dice del hombre es del hombre y la mujer, solo los demagogos dicen ellas y ellos, las y los. Eso es demagogia. Bueno, pero sigo. Se robó un pollo, un agua negra para el desempanse y unas papitas. Y que lo pesca un policía. Espéreme. La corrupción es de orden cultural e incluso es la condición humana. Así que mire, como ya es hora de comer y ya llevo que comer, deje que satisfaga mi hambre. La corrupción es inherente al humano. Entonces, ¿cuál es el problema? Exactamente. En ese contexto, dijo que mediante este consejo, el Estado mexicano y su sociedad, lo que estamos haciendo, el Estado y la sociedad, ¿de cuándo acá Estado y sociedad van juntos? Hay un abismo como el que Zoroastro, Zaratustra, imaginaba entre el cielo y el infierno, para ponerlo con palabras, con vocablos del día de hoy y que nos entendamos, entre lo que había sido justo y lo injusto, entre lo blanco y lo negro, un abismo inconmensurable. Eso existe entre la sociedad y el gobierno. ¿Cómo ponernos juntos? Eso ya es una trampa verbal. Dijo, aparte del tema de la corrupción, el Estado mexicano y su sociedad, lo que estamos haciendo es domar auténticamente la condición humana. Pues todo esto a mí me pasó de noche. Esa música. ¿De qué música se trata, compañera Isabel Macías? El Emperador. Concierto del Emperador. Número 5. El número 5. ¡Qué belleza! Hizo usted una elección perfecta. Y luego, esta frasecita que se me hace chocantona, pero esto y es cosa mía. ¿Hizo votos? No, pues hacer votos. Yo hago votos porque todos los católicos cumplan los 10 mandamientos de la ley mosaica, la ley de Dios. Yo hago votos porque todos seamos felices. Yo hago votos porque porque la felicidad nos inunde. ¡Ay, qué bonito lugar común! Hizo votos para que la condición humana proclive a la corrupción, esto lo ha de haber leído, en algún tratado de lo humano. Porque ¿cómo se enteró de ello? Bueno, no sé. Hizo votos para que la condición humana proclive a la corrupción sea llevada por nuevos caminos, estableciendo parámetros, límites, controles, obligando a la apertura y a la transparencia. Créanme que me da un poco de vergüenza reproducir estos conceptos. Cuando yo veía muchas, muchas películas, tenía una compañera, actriz, veíamos muchísimas películas mexicanas. Algunas eran tan malas, pero tan malas, que empezaba a darme vergüenza de estar miroteando aquello. Sí, no existe ese vocablo, de estar miroteando aquello. Bueno, pues me da un poco de pena leer esto. Sistema Nacional Anticorrupción. Escuchando esta hermosa música, porque esto que está leyendo, bueno. A ver, para eso me pagan, y vaya cómo pagan bien. Ay, ay, esto no debo decirlo. No, me estoy haciendo multi. Bueno, esto vi hoy en la revista Proceso, la de el día de hoy, cómo Aramburu Zavala, que es una mujer mucho, mucho, muy rica, está demandando a uno de los locutores al servicio, según esto, del poder político, y que su fortuna, dice, no es muy limpia. Caramba, deberían ver la fortuna mía, todo lo que gano. Cuidado, no vais a decir más. Bueno, pues con el permiso de ustedes y de la compañera Isabel Macías, voy a seguir con las palabras de Peña, y ustedes juzguenlas, sopésenlas, a ver qué tan cuánta verdad hay detrás de estos conceptos. Dijo: estamos auténticamente estableciendo nuevos paradigmas, y lo más importante es que no lo está haciendo solo el Estado mexicano y su sociedad. Lo acompaña la participación activa de la sociedad. Todos nosotros, la sociedad, estamos con el gobierno, con Peña, limpiando de corrupción el país a base de aplicar los paradigmas del Sistema Nacional Anticorrupción. Díganme ustedes, díganmelo por teléfono, ¿nos faltaron o no nos faltaron al respeto? ¿Nos tomaron o no nos tomaron la medida? Una vez más, compañera Isabel Macías, los números telefónicos. Sí, maestro, y es 55-36-89-89, área metropolitana, y la da sin costo para el resto de la República, 01-800-50-52-688. ¿Saben ustedes, cuando escuchó estas palabras de Peña, saben quién las aplaudió a rabiar? ¡Qué bueno! Un hombre que dijo: yo tengo la conciencia tranquila, por eso estoy dando la cara. Y ese hombre, también involucrado, también engranado al Sistema Nacional Anticorrupción, tiene un nombre y dos apellidos. Eso de los dos apellidos, yo no soy más que Mojarro, o tal vez nomás el valedor. Y veo que Margarita Esther Zavala Gómez del Campo, mucho nombre que para llevarlo cargando en sobre los lomos. Yo soy el valedor, y eso nunca se nombra aquí. No hay rúbrica que diga: domingo 6 con fulano de tal. Hay una estación respetabilísima porque emite música de concierto. Pero caramba, entre concierto y concierto, cuánto, como decimos en el pueblo, recargárselas, cuánto que Opus tienes, es, y que aquí la palabra se hace música, y la música se hace aplauso, y el aplauso se hace ampolla en las manos, y que, no, hombre, con el solo hecho de emitir para nosotros música de concierto, ya con eso es mucho y eso es todo. Entonces, Yo tengo la conciencia tranquila, dice Carlos Romero de Shams, y tiene en su haber 37 averiguaciones previas. Ya viene el Sistema Nacional Anticorrupción. Romero de Shams, 37 averiguaciones previas, 3 órdenes de aprehensión, 1 de presentación, innumerables litigios personales y demandas colectivas. Entre las acusaciones destacan malversación de fondos sindicales, la falta de rendición de cuentas, desaparición superior a 2.5 billones de pesos del patrimonio sindical, haber vendido o desaparecido ranchos ganaderos, granjas avícolas, fábricas de ropa y calzado, unidades de transporte, centros recreativos y otros bienes propiedad del sindicato, entre otros, dice aquí. No, pues parece ser que también fue él quien se robó el pollo rostizado. Bueno, aquí está la corrupción, señor Peña, y cuando a usted, siendo candidato del PRI a la presidencia de la República, le preguntaron, cuando dijo: mi bandera de campaña es la anticorrupción, le dijeron, y Romero de Shams, y él contestó: él es un hombre que tiene el respeto y el respaldo de los sindicalistas de Pemex. Sistema Nacional Anticorrupción. Paulina Romero de Shams, hija de Carlos Romero de Shams, líder del sindicato petrolero, que gana, oigan esto, como obrero, 24,000 pesos al mes, incluyendo prestaciones, 24,000 pesos al mes. Vive, Paulina, en realidad como la hija de un jeque. Ella presume sus viajes por todo el mundo, en aviones comerciales y en aviones privados, paseos en yates, comidas en restaurantes exclusivos y bebe vinos Vega Sicilia de más de 10,000 pesos la botella. Presume bolsas Hermes o Hermes, no sé, aquí hay un acento, de miles de dólares, las que considera simplemente bolsas del superama. Una de esas bolsas es un bolso Birkin de la casa francesa Hermès, en piel becerro con herrajes dorados. Su precio aproximado es de 12,000 dólares. Y la joven muestra un bolso. ¿Usted conoce Louis Vuitton? Algo así con... Pues está hablando de puras marcas, maestro. Ah, Lockheed, PM, Shuali. Uy, pues las bolsas que yo conozco dicen Combi, no es Combi. Comer. Dicen Comer. Y son de plástico. Y no creo que lleguen al precio de las de Paulina Romero de Shams. Y Morgancita, mismos que igual descansan en los salones B. Un momento. Pero Paulina no viaja sola. Sus lujos los comparten tres mascotas, los bulldogs ingleses, Keiko, Bolly y Morgancita, mismos que igual descansan en los salones VIP de Louis Vuitton, como duermen a sus anchas en los más caros hoteles de Europa. Sistema Nacional Anticorrupción. Y el propio dirigente petrolero posee un departamento en una zona exclusiva de Cancún, frente al bulevar Culcán. Tiene yate, Carlos Romero de Shams, un yate apodado El Indomable, y que está valuado en 1,500,000 dólares. Y Carlos Romero de Shams acompañó al candidato del PRI y Verde, Enrique Peña Nieto, en sus giras por Tabasco. Romero. Aldo Rendón es el estilista encargado de la imagen de esta chica, una de las tres hijas. ¡Ah! Sí, es Sofía, como decimos allá, como dicen en el norte de la Alameda, es Sofía Castro, una de las tres hijas de la actriz Angélica Rivera, esposa del presidente. Sofía y su estilista viajaron con la delegación mexicana que acompañó al mandatario a Londres en una de las más importantes citas bilaterales en lo que va del año, el año que fue este mismo. Y Rendón colgó una foto en su cuenta personal de Instagram, lo que sea eso yo no sé, en la que mostraba el resultado de su trabajo. La imagen muestra a la chica de 18 años con un impecable peinado rizado, un discreto maquillaje, unos guantes carmín y una Dolce Gabbana, si es que lo digo bien, de $7,275. $7,275. Unos guantes. Caramba, ni los de... ¿Cómo se llama este boxeador? ¿César qué? Chávez, de César Chávez. Creo que ni los de César Chávez cuestan unos guantes, $7,275. Sistema Nacional Anticorrupción, en donde el presidente nos involucra a todos nosotros. Señor presidente, por supuesto no me escucha. Esta es mi colaboración para que sea realidad el Sistema Nacional Anticorrupción. El coste, ¿cuál coste? Es una nota extranjera. El costo del vestido dobla al que utilizó su propia madre para la cena oficial, etcétera, etcétera. $3,300. Yo creo, ¿usted qué dice, compañera Isabel Macías? $3,300 un vestido. ¿En los de paca cuánto valen? Pues, ¿No ha visto usted? No, pero pues ha de ser económico, no está desmesura, maestro. Puede ser. 80, 100 pesos, dicen que se consiguen buenos vestiditos cuando se tiene bonito cuerpo y vergüenza para no gastar esto. ¿Qué más? Y se reduce, por aquí veo un mensaje, se reduce al propio tiempo, búsquele, se reduce el presupuesto de algunas universidades y centros culturales. No está por allí. No. Bueno, pero además esto es muy conocido. Se reduce el presupuesto para la UNAM y otras universidades. Entonces, la corrupción. Todos los años, Transparency International da a conocer su índice global, Transparencia Internacional, da a conocer su índice global de corrupción, un ranking que va del mejor al peor, del 1, Dinamarca, y eso que dijo Hamlet, hay algo podrido en Dinamarca, ¿qué diría de México? Hamlet fue el que lo dijo, obra de Shakespeare. El mejor, el número 1, Dinamarca, al 174, el peor, que es Somalia. México es el país para Inside Crime, el país más corrompido. Bueno, esto era hasta antes del Sistema Nacional Anticorrupción, en donde todos estamos involucrados para empezar a ver esas casitas de interés social. ¿Cómo se llama el organismo que construye esas casitas? El Infonavit, ¿verdad? El Infonavit es el que otorga los créditos, maestro. Ah, no, es el que los construye. No. Bah, claro, el que los construye es el albañil, sí. Por supuesto. Bueno, casitas de interés social que hay que abocarnos a investigar desde sus inicios. Uno de los que recurrió al Infonavit, creo, para los pequeños créditos, para los préstamos, fue Luis Videgaray. Creo que está pagando en abonos su casita de Malinalco. Mis valedores, ¿no es cierto que nos tomaron la medida, que nos están viendo la cara de sus Juan Diegos? ustedes en nuestro taller de teoría política estamos viendo la historia de la del populismo y de la demagogia, la historia. Un pie en la historia y otro en la realidad objetiva del día de hoy. Y cuando se trata de ver lo que hoy dicen estos demagogos y estos populistas acerca del populismo y la demagogia, he recurrido a ejemplificar con dichos de Peña, de Manlio Fabio, de Ayala, Aldana, el nuevo Aldana, no Ricardo Aldana, sí, el nuevo jerarca del PAN, y ese Chucho, el Chucho mayor de los amarillos, que es el Chucho Ortega. A propósito, hoy el coordinador de los diputados en la Cámara, que llaman baja de una manera incorrecta, es Jesús Zambrano, que fue de la Liga 23 de septiembre. Los que dan el cambiazo, los conversos, son los más terribles. Bueno, y declara con Peña colaboración. Estos amarillos son colaboracionistas de principio a fin. Pero yo no creo en López Obrador, como no creo en los partidos políticos, ni en el gobierno, ni en la iniciativa privada, ni en las cúpulas castrenses y demás. Ellos lo suyo, nosotros la sociedad lo nuestro, las masas lo nuestro. No creo. Pero qué pánico le tienen a un tal López Obrador, que tiene la gracia, el don, el duende, el ángel, el carisma, y que a su antojo convoca a la gente y la gente ahí está. En cambio, desde Calderón para acá, cuando el carnicero, ebrio de gloria y de poder, quería oír aplausos, o tenía grabado en una cinta con los tales, o reunía en un auditorio a sus incondicionales, y todos a aplaudirle a Calderón. Sin carisma, sin ángel, él no tenía nada, nada, nada. Era la vulgaridad, no vulgaridad, la mediocridad. El vulgar no solo es mediocre, sino que presume de serlo. Ese y el hombre Calderón se quedó en la mediocridad. Entonces, ¿dónde iba a sacar magnetismo personal para hacerse aplaudir? Y además sus hechos no tenían nada para provocar aplausos. Ahora la historia se repite. Déjà vu. ¿Conoce usted el término déjà vu, compañera? Sí, maestro. ¿Cuál qué es? Cuando uno dice, esto ya lo viví. Exactamente, el déjà vu. Bueno, pues ahora vamos a observar cómo el mensaje, el informe presidencial se va a entregar por escrito, y después supongo que en un auditorio bastante amplio para que se oiga sabroso las ovaciones, van a llevar a cabo esta maniobra. El carisma, y les he dicho y le digo en este momento a ustedes, eso de que este cantantito tiene carisma, y nada más hablan de carisma. Cuando los apóstoles, una vez muerto Jesús, se asustaron y se encerraron en un recinto y no querían salir para nada de ahí, el Espíritu Santo, en la forma de una paloma, bajó del cielo y les puso una llamita blanca sobre la testa a cada uno de los 12. Se llenaron de valor, se llenaron de entusiasmo y salieron a predicar la palabra de Cristo, la palabra de Dios. Y ellos decían en su idioma el mensaje, y todos los oyentes entendían, en arameo, en griego, en cualquier idioma. Allí recibieron los apóstoles de la gracia, el carisma, la gracia del Espíritu Santo. Ahora se dice carisma para todo aquel que tiene magnetismo personal, que proyecta sus emociones, que proyecta en el auditorio algo que él quiere provocar. Y esto lo dijo el clásico, es el ethos, el logos y el pathos. El ethos, el que tiene ese don, llena de terror a los mediocres. Y entonces, estos se van contra el populismo de López Obrador. Yo no creo en él, ni tampoco en los que lo atacan. Yo creo en la gente, pero la gente solo cree en el cinescopio. Contra el populismo, Peña. Hoy la sombra del populismo y la demagogia amenaza a las sociedades. Estamos en el 2015 y ya empieza, o más bien se reanuda el combate contra el tabasqueño. Lo inició Fox, Antonio Solá, español, acuñó la frase, López Obrador, un peligro para México, y miren la creatividad de estos. Manlio Fabio repite hoy, a 3 años de distancia del 2018, él es un peligro para México. Ni en eso pueden ser creativos. Está repitiendo la frase clave de Antonio Solá. Bueno, entonces, dice Peña, hoy la sombra del populismo y la demagogia amenazan a las sociedades. No debemos confiarnos. Hoy la sombra del populismo y la demagogia amenaza a las sociedades democráticas. Alertó en torno a que varias lecciones, varias naciones están surgiendo. Brinco de un a otro párrafo y por eso la dificultad de leerlo bien, porque hay mucha paja, hay mucha borraja en estos escritos. Entonces no debemos confiarnos. En varias naciones están surgiendo opciones políticas que en su ambición de poder, los priistas no tienen ambición de poder. ya tienen el poder. En su ambición de poder prometen soluciones mágicas que en realidad terminan por empobrecer a las familias y restringir las libertades ciudadanas. Entonces terminan, ¿quién está ahora ejecutando esto mismo que sataniza? Y agrega, diversos países que se consideraban democracias consolidadas porque tenían una sociedad civil fuerte, medios de comunicación independientes, instituciones sólidas, hoy han dejado de serlo a causa de los liderazgos irresponsables. ¡Cuánta cautela! ¿Qué significa? Es según este miedo al carisma. ¿Qué significa el carisma para Peña? O más bien, ¿cuánto de ese magnetismo personal exudan, envían, proyectan Videgaray y Peña? ¿Cuánto? Estoy involucrado en el sistema nacional anticorrupción, me involucró el presidente del país, y entonces, como involucrado en este sistema, estoy viendo estoy ubicando en dónde está la corrupción y lo estoy encontrando en el propio lenguaje que ellos utilizan para desnaturalizarnos. Ellos tienen unos intereses y nosotros debemos tener otros, y no los tenemos porque somos apáticos. Y entonces nos están convenciendo, y además nos convencen, ellos tienen los medios de acondicionamiento social y nosotros no tenemos acceso a ellos, y entonces la gente cree en esto y se apoya y se ayuda, o como dijéramos, la gente cree y la hacen creer apoyando la creencia con tarjetitas, si es que eso fue de Monex, con Suburbia, con materiales de construcción, con teles. A mí me llegó una cosa de estas que recoja su tele, que voy a recoger. Y no, pero a lo mejor es valioso, pero ya eso ya prescribió, me quedé sin tele. Entonces, estoy ubicando en dónde está una manipulación perversa que envenena la conciencia colectiva. Las masas son tan inermes. Les he puesto un ejemplo. La cultura del patroncito, nosotros creamos fuentes de trabajo. La cultura del trabajador, ellos nos explotan. Pues no, los trabajadores de la Volkswagen en Puebla, ¿cuántas veces no lo dijeron? La patronal, además de ser familia con nosotros, los obreros, la patronal es benéfica porque abre fuentes de trabajo. Así de endeble es nuestra convicción como entes y como individuos, iba a decir, y no me atrevo, como ciudadanos. Dice Laura Cristina Martínez que tienen en la mente todos los enfermos mentales en el poder. ¡No! ¿Qué enfermos mentales van a ser? Repito, porque me funciona el ejemplo. Maldito tigre. Ya se tragó una sobrina mía y tan bonita que estaba, tan hermosa, tan llena de vida, Orlando Jácome, no sea morboso. De vida, desde el otro lado del cristal me está haciendo las señas. De vida, nada más. Se la tragó el malvado tigre. Debe tener la mente enferma. No, señorita. No, compañera Laura Cristina Martínez. Hay que justipreciar en manos de quien estamos en lo que atañe a la dirección, a la guía, al gobierno de este país. ¿Cómo se llama? ¿Cómo dice aquí? ¿Iván? No, Juan. Juan. Juan de la Grúa. El maestro Mojarro es igual de demagogo que el gobierno, porque a través de su programa dice puras patrañas religiosas. Si realmente nos quiere hacer pensar, deje de hacer comentarios religiosos. Bueno, Manlio Fabio Beltrones, voy a hablar del populismo. Mario Fabio Beltrones, dirigente electo del PRI, revienta contra Andrés Manuel López Obrador, califica al fundador de Morena como un político amargado, pero no lo demuestra, no aporta pruebas. Obsesionado con el poder, ¿quién se mete a estudiar para arquitecto que no esté obsesionado por la construcción de edificios? ¿Quién trata de aprender a hacer remiendos? Ya no se usan remiendos en los zapatos. ¿Quién se afana en aprender a hacer zapatos que no tenga como fin en su labor hacer zapatos? ¿Quién se mete a político que no tenga un afán del poder político. Entonces, obsesionado con el poder y con un pragmatismo locuaz que lo convierte en el nuevo ideólogo de la sección 22, de la sección, sí, 22 del magisterio oaxaqueño. Mentira. Nos tomaron la medida. Nos faltan al respeto. Esto es mentira absoluta. Ha demostrado que busca el poder por el poder. No, se trata de buscar el poder y nunca salir enriquecido del acceso a los dineros públicos. No, no hay políticos pobres. Digo ricos. Ninguno se enriquece. Político pobre es un pobre político, se lo achacan, la frase se la achacan a Carlos Jan González. Busca el poder por el poder, sin importar las alianzas que en su momento pueda hacer. La alianza venenosa, putrefacta, del PRI con el verde, y de hablando que López Obrador hace alianzas. Repito, no me importa López Obrador, ni me importa Manlio. No me importan en cuanto embusteros, me importan en cuanto le vean la cara de su tonto a la conciencia colectiva, a la sociedad, a las masas. Entonces, ha demostrado, bueno, sin importar las alianzas que en su momento pueda hacer. ¿Quién ha hecho las alianzas más sucias últimamente? Con el beneplácito del que dice el maestro, es la fuente de la corrupción, la fuente absoluta de la corrupción política, el Instituto Nacional Electoral. Entonces se ha convertido, ha demostrado cómo es el poder, sin importar las alianzas que en su momento pueda hacer, porque le resulta fácil negarlas después. Se ha convertido en el principal ideólogo de la sección 22 que intenta sentenciar a los niños de Oaxaca a la marginación, embustes. Y luego dice, eso lo describe por completo. Miren, si en este momento lo que molestara al sistema de poder fuera el sindicato X, pues López Obrador sería el ideólogo del sindicato X, porque, diría quien lo acusa, eso lo describe por completo. Satanización, desacreditar para aislar, aislar para reprimir. ¿Cuánto de teoría política conocen estos funcionarios, estos burócratas, y qué poquito sabemos nosotros? Por eso nos ven la cara, a los cínicos, saben que nosotros no vamos a responder. Imagínense que diga el presidente de México, este sistema nacional anticorrupción está manejado por nosotros, la sociedad y nosotros. Todo el material se me ha quedado para mejor ocasión solamente, y esto ya lo había dicho antes, oigan esto muy rápidamente. Hoy, lo dijo Fox en su momento, estos no son populistas ni son demagogos, hoy, gracias a nuestra democracia, dejamos atrás males como corrupción, inseguridad, injusticia, deshonestidad y discriminación. Si quieres acabar con la corrupción y la violencia, utiliza el arma más poderosa que existe. Reza diariamente el Santo Rosario. Nuestra Madre de Guadalupe te invita. No es cierto que nuestra Madre te invita. Te invita y convoca a un llamado urgente por la paz en la nación mexicana. Con el Santo Rosario se han ganado las más grandes batallas. Estamos a tiempo. Y oraron por justicia a la guadalupana. Mis valedores, todo esto por desdicha es México. Thank you. Maestro, un mensaje. Rosario López, República de Panamá. Llevo 3 años viviendo acá en Panamá. Le mando muchos saludos. Un abrazo, maestro. ¿Y cómo está en materia de corrupción Panamá? No, no creo que sea muy grave como en algunos otros países. Nosotros estamos a salvo. Miren, todo esto que han escuchado, y aquí los mensajes que dejamos para dentro de 8 días, ponen de manifiesto que necesitamos, y yo los invito a asistir, necesitamos nuestro taller de teoría política, sábados de 11 a 13 horas en el Juglar, situado en Manuel M. Ponce 233, Colonia Guadalupeín. Allí ahora están asistiendo los jóvenes estudiantes del CCH Azcapotzalco, vivos, entusiastas, animosos. Bueno, pues sean bienvenidos. Y todos los domingos de 1 a 2 y fracción de la tarde, nuestro taller de lectura. Ahora de aquí nos dirigimos al taller de lectura de 1 a 2 de la tarde, también en el Juglar, y allí vamos a ir saliendo de este horroroso subdesarrollo mental, que es el peor de todos los subdesarrollos. Sí, maestro, y agradecemos a Juan Carlos Osornio en continuidad, auxiliaron en metadatos Orlando Jácome, y en los teléfonos nos apoyaron Daniel Cruz, Huitláhuac Acuña, que también graba este video que ustedes pueden ver en la semana. Y pues soy Isabel Macías, y como cada domingo están invitados al taller de lectura a 1 de la tarde, y ahí los estaremos esperando. Tengo tiempo de decir nomás los nombres de quienes participaron. Perdón que no hubo tiempo. Rodolfo Martínez, José Romero, sí. Jacinto García, Daniel, María de Los Ángeles y Araceli Torres. José Abreu, Agustín Mondragón, Patricia Quintana. Sí, Patricia Quintana, me dicen que ya me calle. Entonces, dicho todo lo anterior, mis valedores, anímense a salir de esta mediocridad que nos ahoga, y por eso somos víctimas de un lenguaje manipulador envenenado, a salir de la mediocridad. ¡Ánimo!